ganas de subir, imágenes de soñar, llenando un lugar vacío. Cientos de momentos fríos y soledad. Hoy es casi imposible pensar en Callejeros sin asociarlo al incendio de Cromañón. La noche del 30 de diciembre de 2004, 194 personas perdieron la vida de la forma más injusta que alguien se pueda llegar a imaginar, yendo a un recital de rock. Callejeros era una banda de barrio que, como muchas otras, intentaba pegarla. Y cuando estaban por llegar a la meta, la vida les dio un sopapo en la nuca. Una bengala que nunca tuvo que ser prendida, en un lugar que nunca tuvo que ser habilitado, causó la peor tragedia que conozca la música en América Latina. Entre las víctimas fatales estaban casi 50 familiares y amigos de los músicos. A pesar de eso, y de haber rescatado a decenas de personas del incendio, siendo víctimas se los condenó como culpables. Esta semana se conoció la noticia de la revisión de la causa, que los dejó momentáneamente en libertad, pero con la posibilidad de volver a prisión. Este fatal incendio desnudó una serie de mecanismos que se llevan adelante en los negocios de la noche. Coimas para habilitaciones truchas, superpoblar lugares para recaudar más dinero, y lo peor, lo más siniestro, en ese ansia por cobrar, cerrar las puertas de emergencia con candado para que no se colen. El dueño de República Cromañón, el responsable de la puerta con candado que le costó la vida a 194 inocentes, era Omar Chaván, condenado a 20 años de cárcel, quien hoy está cumpliendo prisión domiciliaria en un departamento de la capital federal por un cáncer avanzado. Chaván fue visto durante muchos años como un impulsor de la música under porteña. Sus boliches Cemento y República Cromañón eran la meca del rock, y han pasado por sus escenarios bandas como Sumo, Los Redondos y La Renga. Sin embargo, esta semana se conocieron declaraciones suyas que helaron la sangre a quienes los escuchaban. Había pasado una cosa re jodida, esto que usted me dijo, lo primero de junio, los dos incendios en todo, y la gente salió por ahí, ¿no? Sí. Bueno, entraron a robar al hospital, al hotel, y entraron al garage y rompieron los coches, los quemaron y robaron el dinero. Bueno, me viene a hablar a mí el gerente del lugar, me dice, pasó eso, yo empecé a temblar, sí. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hice? Dice, a partir de ahora, por favor, los fines de semana voy a cerrar con candado. Y ahora, al tiempo, ¿qué piensa de eso? Que hay que cerrar la puerta con candado. ¿Sigue pensando en lo mismo? Por supuesto. Después de las víctimas fatales que hubo, ¿usted sigue pensando que tiene que cerrarse las puertas de emergencia donde los chicos fueron porque pensaban que era la salida y estaba cerrado con candados? ¿Eso está bien? Sí, está muy bien. ¿Era más importante el cobrar entradas o prevenir un robo que nunca se comprobó que la vida de un ser humano? ¿Hasta dónde puede llegar la codicia de una persona? Sin embargo, Cromañón no quedó como un negro capítulo de la historia nacional, sino que convive con nosotros, en cada recital y en cada salida. ¿O acaso somos tan ingenuos que no podemos darnos cuenta quiénes están atrás del negocio de la noche en la ciudad de La Plata? ¿Por qué los clubes, los centros culturales y pequeños bares que no quieren transar con control urbano y sus excesivas coimas de habilitación son clausurados constantemente? ¿No le estarán dejando a la municipalidad el camino libre al teatro y la trastienda de La Plata para construir un monopolio? ¿No es raro que la trastienda, uno de los principales lugares donde se llevan a cabo recitales, sea propiedad de Jorge Tellerman, actual director de la Comedia de Provincia de Buenos Aires? Y que, durante su gestión, lugares donde los músicos pueden brindar espectáculos de manera independiente, como el Teatro Martín Fierro ubicado en el bosque, estén abandonados. La música es un negocio en donde los artistas son usados por empresarios que no les importa nada más que su bolsillo. Eso, sumado a la fiebre clausuradora de espacios alternativos, llevan a muchos artistas a tocar en donde pueden, que lleven adelante sus tareas casi en la clandestinidad, obligados por un sistema que los margina. Entonces, a casi 10 años de Cromañón, mantenemos el riesgo de que vuelva a ocurrir, porque a los chicos no los mató la música no mata, lo que mata es la corrupción. Pato lo soñó como imposibles a muchos sueños que hoy ya se han concretado. Luchemos por los que quedan.